Bien, Justina. ¿Y usted de qué manera siente o cree que participar militar dentro del COPIN afecta las vidas personales e íntimas de cada miembro o miembro? Bueno, depende de cada persona, porque, bueno, si yo no doy chance que alguien me esté manipulando, pues claro que no me van a manipular, y si yo soy frágil, me dejo que me manipulen, entonces ahí sí puedo yo decir que me salgo de la organización o ya no sigo. Pero si yo soy una persona fuerte y que yo tengo, ¿cómo podemos decir?, seguro lo que yo deseo, entonces nadie me va a decir que yo me retire o me salga de la organización. ¿Y siente que afecta las relaciones familiares? Sí, pertenecer a las organizaciones...